Orejas en el Universo. Bueno, ese fue el unplugged de La Roca. ¿Qué te pareció? Bienvenidos a Orejas al Universo, Mike Cook. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién no querés que te rompa más las bolas? Y unos cuantos en realidad, pero no lo voy a nombrar ahora. No, hay pocos, pero algunos. En realidad la canción no está escrita pensando específicamente en alguna persona. Si no, se me ocurrió en el momento, pero si lo pienso, sí, hay algo. ¿Hace cuánto que estás en el Bolsón? Llegué acá en el 1973. Así que estaba en 29, casi 40 años. Tuve unos años en Buenos Aires, pero básicamente estoy siempre acá. Sos uno de esos pobladores más antiguos, ¿no? Sí. ¿Has visto? Ahora sí. ¿Pero dónde empezó todo, Mike? Tu vida. Mi vida empezó en el norte de Inglaterra. Nací en Leeds, Yorkshire, los condados de Yorkshire. Después viajé a algunos países del mundo porque mi padre era colimba, creo que se dice, ¿no? Sí. Pero allá en Europa, bueno, los ingleses por lo menos tienen muchos lugares en otros países que cuidan. Entonces ellos lo mandaban primero a Alemania, después a Singapur, y a ellos le mandan toda la familia. Así que bueno, de joven tuve oportunidad de ver un poco del mundo. Y no apegarte a ningún lugar. Y no apegarme a ningún lugar, sí. Después, bueno, otro tiempo más en el norte de Inglaterra, estoy hablando ya que tenía 9, 10 años. Y después mi madre se separó de mi difunto padre y se mudó a Londres con mi padrastro. Y después hice toda la escuela y una parte de la universidad en Londres y después vinimos para acá. ¿Qué universidad? Bueno, en realidad fue Bellas Artes. Pero ya es considerado como un universitario, porque la carrera se incorpora a muchas otras cosas, no solamente la pintura. Y... ¿Pero entonces viviste en Inglaterra hasta qué año? Hasta el año 73. Que sí que viviste cosas en Inglaterra. Sí, pero como era joven, no me metí en... era joven y estudiante. Sí, fui a algunos festivales, me empecé a enterar de la música, pero al toque me... Era muy calladito de chico, yo sigo siendo calladito, pero medio tímido estaba, entonces no me metí en mucho locura, digamos. ¿Pero cuándo empezaste a ser músico? Desde que tengo 15 años. A los 15 años mis padres me compraron mi primera guitarra, ya igual estaba tocando raquete de tenis con covers y cosas así, pero bueno, empecé ahí. Y después, cuando nos mudamos a Londres, a los pocos años conseguí mi primer sitar, ¿no? A través de escuchar a George Harrison, Ravi Shankar. Me fascinó la música hindú, sobre todo el sitar. ¿Cuál fue el primer tema así que te marcó? ¿Respecto a la música hindú o...? No, a la música, pongamos. A la música... John Lee Hooker, Walking Blues, Bob Dylan, The Beatles, por supuesto, fanático. Elegí un tema. ¿De los Beatles? Help. No. Ah. ¿Help? No, digo un tema de todos los que nombraste ahora, de esos años que estabas en Inglaterra. Bueno, los Beatles después me encantaban, los que venían después, ¿no? Los primeros eran chicos y bueno. Los hits de los Beatles y el fanatismo total. Un tema. Help. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone. I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Es raro porque el tema tiene una letra muy profunda, ¿no? Es decir, ¿por algo te identificaste con eso? Sí, creo que en realidad en los primeros temas de que realmente empezaban a decir algo que yo podía identificar, ¿no? Con las letras. Digamos, no es muy alegre, pero lo que me gustó era... Cuando yo estaba joven no necesitaba la ayuda de nadie. Ahora me doy cuenta que sí. Así que yo de alguna forma me identificaba con eso, porque yo también pensé que yo no necesito a nadie. Hasta que me empecé a dar cuenta que igual, en realidad sí. Pero también viviste los cambios más revolucionarios de la música viviéndolos ahí, ¿no? Es decir que... Sí, sí. ¿Cómo lo sentías? Era una cosa muy excitante, ¿no? Todos los días había como un aire de bienestar, ¿no? Cargado de energía, que uno se notaba que las cosas estaban tomando un nuevo rumbo, y todos los días un disco nuevo, mucha gente nueva tocando. Sí, todos los días. Yo me acuerdo de los primeros trabajos que tuve en Londres. Llegaba el fin de semana y iba corriendo a las discografías a comprar los nuevos discos. Pero de alguna manera, sí, obviamente, The Beatles introdujeron el sitar, ¿no? ¿O tenías algunos antecedentes? Vos sabés que en realidad no me acuerdo, pero me parece que... Lo puedo asegurar que entre un tema que hizo George Harrison y otro que hicieron los Rolling Stones, bueno, George Harrison con los Beatles, ¿no? Empezó a poner líneas de sitar en las canciones. Y el famoso Painted Black de los Rolling Stones. Y ahí empecé, ¿este instrumento qué será? Y ahí empecé a averiguar. Perdóname, nunca noté el sitar en Painted Black. ¿Ponemos un poquito? Poner un poquito, lo vas a escuchar. Mostrame dónde, por favor. ¿No? I see a rector and I won't. ese instrumento que se escucha ahí. Sí, está. Qué loco, ¿no? Ay, no. Nunca me había dado cuenta. La introducción es con la guitarra, pero después durante la canción el... Eso sí está, Brian Jones. Never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Ahí vino el sitar. Ahí vino el sitar a mi mente. Después empecé a averiguar todo. Y mi padre tenía un amigo que había viajado a la India y trajo dos sitar. Entonces, en secreto se compraron uno de él y me lo regalaron para Navidad y no sé si no me acuerdo qué año. Y ahí me metí a full. ¿Con un profesor? No, solo. Solo. Pero escuchando mucha música, comprando toda la información sobre la música que podía encontrar. Y básicamente practicando. Me acuerdo, me levantaba a las 5 de la mañana a veces para no hinchar las pelotas, ¿viste? Me encerraba en un cuarto y le daba hasta la hora de ir a la escuela o al laburo, no me acuerdo. Y después corriendo a casa para agarrarlo de vuelta. No, me agarró la cabeza, pero mal, me enamoré del aparato. Bueno, y así estudié muchos años solo. Y bueno, cuando llegué a la Argentina, tuve la suerte de conocer el agregado cultural de la Embajada de la India, que por una cuestión no solo económico, sino de otros factores también, no podían traer músicos de allá para representar la cultura musical. Entonces me contrataron a mí. Uh-huh. Que fue muy bueno para mí porque me metí en realmente lo tuve que respetar a lo clásico hindú, porque yo en realidad no toco música hindú, yo toco el sitar como lo toco el sitar, como si fuera cualquier instrumento, como hacen los Rolling Stones en Paint It Black y no tanto George Harrison, porque él sí fue a estudiar, pero ahí me tuvo que, digamos, respetar una cierta forma clásica. Entonces me hizo concentrar cada vez más, ¿no? Ahora, ¿por qué vinieron a Buenos Aires? Aquí en mi familia. Sí. Bueno, de hecho, yo había ido a Canadá porque en aquellos años del este cambio que estábamos hablando, cultural, en Inglaterra, creo que empezó lo que se llama hoy en día el hipismo, por decirte de una forma, o la gente empezó a usar pelo largo, colores en las ropas, y había dos tipos, ¿no? El típico inglés con el traje negro, el corbata, y el bowler, el sombrero bowler, y después al lado un hippie con pelo largo. Después aparecieron los con pantalones rojos de Bueno, y en esta época mi padre trabajaba como productor de cine y estaba también queriendo salir un poco del voraje de Londres y todos queríamos volver un poco a la tierra. Entonces, bueno, nos mudamos de Londres a un campo que lo conseguimos muy barato. ¿Dónde? En el sur de Inglaterra, en Cornwall, cerca de la costa. ¿Viste la patita de Inglaterra? Sí. Bueno, ahí es esta última provincia que se llama Cornwall. Y ahí estuvimos unos años y con esa propiedad que lo renovamos y hubo un boom inmobiliario y lo vendimos muy bien y con ese dinero vinimos para acá. ¿Tu papá y vos? Primero venimos de Punta Flecha, mi papá y yo, mi padrastro y yo. Tuvimos varios meses dando vueltas por el país pensando dónde. Cuando nos llamaron de Londres, la productora, quédate allá, que vamos para allá a hacer un corto y una propaganda, no sé qué. Pueden trabajar. Ah, bueno, listo. Nos vinía bárbaro porque no queríamos gastar los fondos que teníamos. Y bueno, uno de los recorridos nos trajo hasta Bariloche. Y de Bariloche, bueno, Bolsón era una visita de un día y cuando lo vimos acá dijimos, acá es donde me parece que entendemos que venir. ¿Te acordás de ese viaje? ¿Cómo fue de Bariloche hasta acá? Estamos hablando de hace 40 años, ¿no? Uy, sí, 3 horas. 3 horas y está bueno el día. Por supuesto, lleno de tierra, puro ripio. Nada que ver como es ahora. El camino iba por el otro lado del lago, creo que Gutiérrez. Sí, muy distinto. Bolsón era muy distinto. Bolsón no existía. Contalo. Era una calle de polvo con un cine, donde está el Chaqueño ahora. Ah, pero cine había. Cine había. Yo nunca la podía creer que el cine se dejó de ser. ¿Viste? Cuando dije, no puede ser. Era chico, pero era lindo. El cine, enfrente había un supermercado chiquito. Después pasaba todo donde está la plaza Pagano. Y recién encontraba el correo. Creo que había una casa en el medio de, que ahora es un otro café, bar, donde está justo enfrente de la plaza, al lado del hotel Piltre. El hotel estaba. Sí. Desde el hotel hasta la iglesia no había nada. Después, este cuadrito estaba, bueno, apenas llegué, Horacio Huasco empezó a hacer una galería ahí, que no estaba empezado, lo hizo. El famoso Ricardos, me acuerdo que los dueños, Ricardos se llama Ricardos porque eran dos socios, los dos se llamaban Ricardo. Y bueno, me acuerdo cuando nosotros vinimos acá, trajimos un camión de cemento, y no se conseguía cemento, y ellos venían a la chacra pidiendo por favor que nos venden una bolsa de cemento para terminar. Bueno, cosas así. Pero que andábamos mucho a caballo. Qué loco irse desde Inglaterra hasta el Bolsón, ¿no? Es como... Sí, era otro mundo. Encima no hablábamos inglés. De inglés. Digo, no castellano. Before. gracias. Cuando finalmente que hicimos trato acá, compramos una chacra en Magín, de como 30 y pico hectáreas, $4,000. Es imposible. Sin embargo, nosotros éramos los que cagamos la área, porque era boom town después de eso, ¿viste? ¿No? Estos gringos vinieron y esta fortuna gastar, ¿eh? Porque antes se cambiaba la tierra por yerba, tabaco, vino. Sí. Como $4,000 no lo podían creer, ¿viste? Y $4,000 no era nada. Bueno. Lo que, después no entendí, vino mi hermano. Lo que no entendí muy bien era, primero fueron a Buenos Aires y ahí pasó lo del citar, sí, con el embajador. No. Eso te estoy hablando cuando primero llegamos con mi padrastro acá. Anteriormente yo iba a Canadá pensando en lo mismo, queremos emigrar y hacer una vida de campo, de más, ¿viste? Tirando a las raíces. Lamentablemente en Canadá ya estaban siendo invadidos por todos los Estados Unidos, los hippies de Estados Unidos, entonces pusieron freno de la inmigración. Y como éramos familia numerosa, no nos aceptaron. Entonces tuvimos que recurrir a otro lugar. Bueno, yo era el encargado de todo eso, buscar el lugar. Entonces un día, caminando por la calle de Londres, embajada de Argentina. Bueno, vamos a ver. Cuando empecé a ver la Patagonia, Mendoza, Jujuy, Salta, Buenos Aires. ¡Wow! ¿Qué más falta este ¿Qué país? Año estamos hablando, Mike? El 72. Entonces, bueno, le comenté todo eso a mi familia y todos dijimos, sí, vamos a poder mudar ahí, sería maravilloso. Bueno, vine yo y mi padre primero. Como te dije, pasamos a laburar un poco con la productora, conocimos el Bolsón, conocimos el lugar que finalmente compramos. Después vino un amigo y otro hermano mío para ir, vine hasta acá y empezar a hacerlo, porque lo único que había en la chacra era un ranchito. Y nosotros estábamos acostumbrados a vivir en un semejante depto en Londres con todos los chiches. Así que bueno, imagínate el cambio. No expectations. No expectations. Totally unexpected. Pero fue fantástico. Bueno, después de eso empezamos a trabajar finalmente 2 o 3 meses más tarde, cuando habíamos más o menos organizado la casa como para recibirlo, ¿viste? Por suerte estuvimos todavía en verano. Después, cuando llegó la familia, pasó 6 meses, yo empecé a buscar trabajo porque ya los fondos no iban a durar mucho y yo dije, bueno, acá tenemos que poner la pila porque si termino los fondos y nos quedamos avarados, no hablábamos mucho castellano, muy poquito. Bueno, conocí un vecino que tenía un aserradero, dijo que al principio apareció en la chacra ofreciéndonos los ladrillos. Hasta que entendimos que era un ladrillo. Lo dibujó 500 veces en el piso. Dijo así, así, asá. Para poner en mezcla, hacer casas. Ah, voy a decir, no, qué sé yo, qué será, viejo, ¿no? Bueno, este viejo era muy industrioso y yo tenía habilidades para madera, albañilería y todo eso que había hecho antes. Y entonces me empezó a dar trabajo. En eso pintó el actual baterista de La Roca, Tito Aldauk, en la obra donde estaba trabajando, y así muy cortito, tú, guitarra, canta, yo, batero. Vamos a tocar. Ah, bueno, dijo. Y bueno, nos juntamos y todavía no hablaba castellano, pero bueno, más o menos, iba aprendiendo a mansalva, ¿no? Perdóname, ¿vos querés decir que La Roca tiene 40 años? No, al principio fue el Bolsón Blues Band. Bueno, no importa. Después. Vos estás con tu baterista hace 40 años. Sí. Tuvimos un tiempo separado, que él iba hacia otras cosas, y yo me fui a Buenos Aires unos años, después volví, y ya el guitarrista de La Roca, Máximo, se había empezado La Roca. Cuando escuchó que yo volví, me buscaba. Me junté con ellos y empecé a ser cantante de La Roca. pasamos por varios bateristas, varios guitarristas. Perdóname. Y finalmente, ¿La Roca cuándo se formó? Sí. ¿En qué año? A ver, para ti, en el año... 98. Y los dos, creo que son dos, sí, los dos miembros que quedó de la primera Roca somos yo y Máximo Fuster, el guitarrista. Nosotros ahora ya estamos estables, ya ves. Jorge Guanini en bajo, hace muchos años ya que está. Y ahora entró Tito con la batería de vuelta, que está recopado. Y el nuevo guitarrista que tenemos, Paco, muy, muy, muy bueno. Él trabaja en la escuela especial y enseña música y muy buen guitarrista. Queremos avisarle a los oyentes que, bueno, que parte de esta entrevista también tiene que ver con un disco que se grabó de La Roca el año pasado en vivo. Y es un grupo que la verdad que merece mucho respeto, es excelente. Y ahora vamos a escuchar un tema de La Roca con J.C. Smith. ¿Ok? Ok. Sky is crying. Can't hear the tears roll down the street. The sky's crying. Can't hear the tears roll down the street. Well, I've been looking for my baby. Don't seem like we got a real bad feeling. My baby don't love me no more. saw my baby just the other day. She was walking on down the street. You know, I saw my baby just the other day. Yeah, she was walking on down the street. You know, it hurt me so bad. I made my poor heart skip a beat. Casey, muchas gracias. Thank you very much, JC. Capo. Claro, él me asombró, JC. Porque es un tipo grandote, negro, pero re tranquilo. Tiene una tranquilidad que, viste, que te mueve. Y una entrega muy humilde. Cuando empezó el solo, por ejemplo, de armónica, ahí recién, tocó máximo la armónica. Y yo le entregaba a JC. No sé si se escucha un grito en el fondo, ¡Che, qué haces! Pero JC, no, vos primero. Y después me di cuenta, me callé, bueno. Después tocó un solo maravilloso. ¿Qué es la música, no? ¿Qué es lo que es, no? Pero, ¿tenés así un feeling bluesero muy fuerte? Que no condice mucho con la otra actitud sitarística, digamos. ¿Cómo conciliás eso? Yo siempre me consideré un músico muy, digamos, no tanto, pero versátil, ¿viste? O sea que me gustan muchos estilos de música. No trato de imponerme muchos estilos porque, como dijo un viejo maestro mío, lo que abarca mucho aprieta poco. Pero últimamente cantando me encuentro que mi voz está más maduro y puedo entonar la esencia de los temas, sin tener una voz siempre igual, sino entrar directamente en la esencia del tema que está produciendo. Cuando llegaste, ¿qué te llamó la atención de la música de la Argentina? Lo crudo que era. Crudo y nuevo, con muchas ganas, mucho empeño, y yo entré en la misma cosa, laburaba más en conseguir equipos y moverlos, y instalarlos, y tratar de producir una cosa que sonaba bien, que la música, ¿no? Era todo un esfuerzo. Ahora perdóname. Vos, lo de inglés, nunca te lo vas a sacar de encima. No creo. ¿Y qué te gustaba del rock de acá? ¿Qué, por un lado, el contraste, contame, con lo que viviste? Porque, bueno, viviste una época maravillosa en Londres y también viviste una época musicalmente maravillosa en la Argentina cuando llegaste, cuando estaba todo eso en efervescencia. Sí. ¿Qué era lo que te impresionaba? A nivel de grupos, por ejemplo. Bueno, yo, en principio, muchos de los músicos que primero conocí, qué sé yo, Charlie, Spinetta. ¿Los conociste todos? No, personalmente siempre hubo encuentros, pero no, digamos, nunca dio para hacer amistades, menos con Luca. Luca fue amigo, Luca Prova. Sí. Pero sí, me encontraba con ellos, pero eran esporádicos, ¿no? Por ahí nos encontrábamos en el bar en San Telmo, o después de algún recital, pero no había, no entablamos relaciones amistosas. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, el tema argentino que más te pegó? Difícil eso, ¿eh? Mira, siempre fue medio fana de Charlie, ¿viste? Porque para mí Charlie es un excelente músico. Siempre me gustaba sus temas. Me parece que sí, si tuve que nombrar uno que más me pegó fue Charlie. ¿Y qué tema? Ah, yendo a la cama al living. Otro, qué sé yo, todo. Yo pensé que iba más por el lado manal, blues. Argentina tiene... Me gustaba, pero no tanto. No era lo que más me gustaba más la... Charlie siempre salía con una... un sonido nuevo, una cosa nueva. Algo que te sorprendía, ¿viste? Sí, el blues, es el blues, ¿viste? Sí, pero a mí me sorprende un poco. Bueno, Charlie se podría unir con un sitar fácilmente, ¿no? Sí. Pero vos sos blusero, sos instrumentista de sitar. Que elijas a Charlie, bueno, me sorprendió. Pero bueno, a mí me gusta Charlie también. ¿Quién puede negar a Charlie, no? También hay tantos otros, ¿no? Pero bueno, me pediste que nombre uno. Santo Chame. Volvemos 40 años casi atrás en el Bolsón. Música en el Bolsón en esa época. A ver cómo... ¿O qué sentiste? Porque el Bolsón es un lugar muy especial a nivel musical, ¿no? Es decir, es... Ahora una de las sí. Cosechas más grandes que existen. Ahora sí. ¿Cómo era antes? Bueno, no había nada. Por eso me acuerdo que en los primeros años que tocábamos, bueno, tocábamos todos los sábados. Y empezó a ser como un clásico. La gente salió el sábado a la tarde, se hacía alrededor del San Martín. ¿Viste? El espacio de la Plaza Pagano, sí. Donde estaba el cine, salían a las 11:30 con sus autitos. Se iban, revolvían toda la tierra, no se podía ver nada, una nube de tierra, y después se metían todos en el cine a las 12 para ver la película. Terminó la película, 1:30, 2, todos el bolichito, donde tocaba el Bolsón Blues Band. Ah, ese era el clásico del fin de semana. Bueno, después, bueno, la música que andábamos 10 años atrasados con la música, vos debes saber. No se conseguía música nueva. Sí, teníamos los clásicos viejos, pero no era una cosa como en Europa o en Estados Unidos, donde salía una cosa y al toque ya está. Entonces, aparte, yo donde vivía en el Magín no tenía luz. Entonces, bueno, al final conseguimos una vieja batería de tractor y conectamos una cosa para poner cassettes y pudimos escuchar un poco de música, entonar Radio Nacional. Y imagín que, ¿cómo era un día? ¿Tocabas el sitar? ¿Tocabas la guitarra? ¿Cantabas un blues? ¿Cómo era? No, básicamente agarraba la motosierra y el hacha y iba al monte. La música era para los ratos de ocio y los fines de semana. No, allá, no, a la fuerza tenemos que trabajar, ¿viste? No venimos a, lamentablemente, a vivir de la música, porque no había cómo. Pero yo te escucho cantando y bueno, obviamente estamos en el bolsón, estoy pensando en todos esos años pasados, pero tenés una voz, tenés una presencia mismo en escena. Si después ven lo que es el CD, lo que es el rostro de Mike cantando, y no podés pensar que sea una persona que está viviendo en un lugar así. Para mí es un artista internacional. Bueno, no sé si va tanto, ¿verdad? Es el asunto real de que estamos en el culo del mundo y vos viniste acá, como decías, en un momento. Hoy en día en la radio, viste, podemos mostrar el disco que va a salir dentro de una semana en Londres. Ha cambiado mucho la vida, pero te imagino a vos acá y el placer de cantar un blues. ¿Cómo empezó eso de cantar un blues? Y bueno, hace un rato habíamos comentado cuál fue tus primeros influencias musicales. La primera que te mencioné fue John Lee Hooker. Sí. Que es lo que realmente me captó la cabeza, porque John Lee Hooker tocaba una vieja Fender eléctrica, que yo en aquel entonces no había conocido, la guitarra eléctrica, solamente acústicas y un poco de skiffle, que se llamaba, ¿no? Lonnie Donegan, después un poco de Elvis, pero cuando escuché la viola eléctrica tocada por John Lee Hooker con ese Walking Blue y una guitarra así con afinado a cualquier manera y marcando lo básico y tocando encima y con ese voz tan lánguido que tiene, me fascinó. Sí, es una maravilla. Y ahí me entró la influencia de I woke up this morning, baby, feeling all round for my shoes. Oh, honey, now you know about that, baby, I got them all. Got them all walking blues. I woke up in the morning, baby, when I felt around for my shoes. Walking blues. Well, you know, men seem like I was, and I will sing just like days. I hope my little woman, she got to try to change her low down ways. my baby, she wanna change her lowdown ways. Everything I tell my baby, you know, my little woman understands just what I say. Baby, I'm so doggone dissatisfied. Yes, I'm leaving here this morning, baby. Mama, you know if I have to ride on the Orejas en el Universo. Orejas en el Universo. ¿Te imagino el Magín ahí tocando sitar o me imagino mal? No, no, todos los días. Salió un libro de Humberto, un libro de fotos, el libro se llama... Humberto Sagramoso. Sagramoso. Sí. Bueno, hay una foto mía tocando el sitar arriba de un carro de buey. Después, 20 años más tarde, volvió y quería hacer una repetición, pero más moderno. Entonces estaba sentado arriba de una camioneta Ford. Entonces, me gustaría subir esas fotos para que la gente la pueda ver en la web. ¿Dónde están? ¿En ese libro? Mira, justamente no, porque lo regalé a un amigo que se volvió a Europa y quería llevarlo a todo costo. Y son fotógrafos de puta madre. Sí, sí. Y este libro tiene de todo. Ahí está, realmente muy bueno. ¿Y suena? Así que no, pues la respuesta es que sí, no, tocaba todos los días. ¿Y suena distinto en el machine? Lo que yo encuentro, Ralph, es que para mí es muy difícil tocar en lugares cerrados porque se desafina mucho. El mejor lugar que suena el sitar es en el aire libre. Aunque no lo puedes creer. Y no sé por qué. Una noche me toqué tocar para un evento. Una amiga que hace alfarería, ¿no? Bueno, hice como una escuela y bueno, cuando se terminan de hacer la cocina de todas las piezas que hicieron una fiesta y me pidieron que toque. Bueno, ella organizó toda una sala linda, bárbaro adentro, yo tenía el sitar bien afinado, me metí adentro de la sala, senté y desafinó todo. Tengo que pedir disculpas a la gente, pero si quieren escucharlo, vamos afuera. Fuimos afuera y perfecto. ¿Y los conciertos en general en la India son al aire libre? ¿Por eso? Hay mucho al aire libre, obviamente hay teatros, pero acá no es la India. El instrumento viene de la India. La India, que yo conozco, que yo sepa, es muy caluroso. Y acá hay cambios de temperatura muy bruscos a veces. Ahora, bueno, yo no voy a ocultar mi admiración hacia vos como artista y voy a hacer una pregunta que puede ser tonta. Supongo que habrás soñado con ser rockstar. Y el hecho de tantos músicos viviendo acá en este lugar tan extraño, obviamente lo impiden aparte. ¿Quieres que te diga la verdad? La verdad es que a mí me asusta. No quise ser nunca un rockstar. Cuando era joven tenía aspiraciones de escribir canciones, de ser reconocido, pero hacer un rockstar. Bueno, desde ya a mi altura de edad ya no la bancaría, pero no, nunca fui mi meta, digamos. Yo siempre estaba contento de tocar con mis amigos, en reuniones, entre amigos, familiares. Sí, ahora me encanta tocar con La Roca acá en el pueblo, pero La Roca no sale de Bolsón. ¿Y por qué no sale? Porque somos todos unos viejos y uno no quiere porque se piensa que se va a morir en camino, el otro porque no puede, el otro porque no sé qué. Y nosotros lo tomamos como un hobby. Sí, tratamos de ganar un poco de plata porque obviamente nos cuesta los ensayos, el mantenimiento de los equipos. ¿Cuesta tanto para un músico realmente vivir de la música, no? Más en un lugar así. Y acá no existe. No, ¿viste? Nosotros vamos a tocar una noche y cuánto podemos ganar, ¿viste? El mejor lugar pago, digamos. Nos pagan 1.500 pesos en conjunto, somos 5, son 300 pesos. Bueno, lo que todos llevamos en equipo, toda la movida, los años de ensayos, esto que el otro, 300 pesos hoy en día no existe. Pero bueno, como es más para hobby que otra cosa, nos conformamos. Snap. chatter. Look, this old place is gonna be messing it out. Lord, I'm worried. Worrying all work bad. Cause I just can't be satisfied. Just can't keep from crying. Yeah, I know my little baby. Yeah, she can jump a child. Lord, this old graveyard gonna be my resting place. Lord, I'm worried. Worrying all worked out. Cause I just can't be satisfied. Just can't keep from crying. Tienen una hinchada numerosa ustedes acá. Sí, suelen acumularse. Va creciendo. Sí. Bueno, está estable, están todos los amigos del pueblo, los que nos siguen de siempre. Y después, bueno, en verano, con los ímpetos de turismo, ¿viste? Se corre. Ahora, ¿Qué piensan que representan así en el bolsón, no? ¿Qué? De rock and roll. ¿Es un pueblo rock and rollero? No, no sé si tanto, pero digamos que si hay algún conjunto que puede llegar a representar rock and roll, me parece que es La Roca. Hay muchos buenos músicos acá. Pero creo que representante de rock and roll acá en Bolsón, creo que somos nosotros, sin subirme el caballo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿irían a tocar a Buenos Aires? Yo sí, pero depende cómo, cuándo y en qué condiciones. Como te dije, ¿viste? Yo no pretendo. La verdad que me encantaría. ¿Encantaría? Sí, me encantaría, porque a mí ya después de tantos años soy medio bicho de escenario. Me gusta estar en el escenario, me gusta presentar un show y ser un... Los muchachos de la banda me dijeron un día, mira, vos tenés que ponerte la pila, Mike, porque vos sos el 80% de la banda. Nosotros somos los músicos, pues vos tenés que ir de frente, vos tenés que cantar y ser ¿no? La facha del conjunto. Así que bueno, tuve que escucharlos y entenderlos y realmente adecuarme a eso, porque es verdad. Por eso te digo un poco. Es muy fuerte la atracción. Ser rockstar un poco me asusta, porque imagínate. ¿Pero qué sentís encima del escenario? No, a mí me encanta. Ya no me pongo más nervioso, no me asusta más, no, me siento cómodo. Con la banda también, como tenemos todo bien ensayado, ya no es que estamos pensando, a ver si este lo toca bien, a ver si el otro se la acuerda. No. Ahora, vos sos bastante introvertido, ¿no? Lo dijiste. Un poquito, sí. ¿Y en el escenario cambia toda la onda? Sí, todo lo introvertido se va para afuera. ¿Y con el sitar? No, con el sitar soy muy tímido todavía, porque, como te digo, es tan sutil ese instrumento, es tan... Para mí, tan particularmente, excesivamente innecesario de mantenerlo con una afinación perfecta, que cualquier falencia que tiene, yo la noto al toque, enseguida, y no... ¿Cómo se combina la voz con el sitar? ¿Cantás a veces cuando...? No, nunca lo probé, nunca lo probé. Hemos hecho experimentos, ¿no? Toqué el sitar muchas veces con guitarristas. Una muy linda cosa que nos salió con el P. Tura, hace poco, un cortito así nomás, él tocaba la viola, un ritmo muy suave, y yo puse una línea arriba, salió hermoso. Pero nunca apliqué... Pelota, fuera. Dale, deja que hagamos esto. No, nunca canté con esita. Es casi una bipolaridad, ¿no? Es que el sitar es un... Digo, dos cosas tan distintas tuyo. Sí. Si alguien escucha este programa desde fuera del bolsón, es decir, Mike tiene el rostro, y bueno, eso lo pueden ver en la página de Orejas al Universo del programa. Realmente no... Tiene la pinta de un rock and rollero, que... Y escúchenlo. Mariposa libre que vuela. pide lo que quieras, lo que quieras de mí. Si estoy triste, viene a mí. Mil sonrisas trae, las da porque sí, y dice: puedes tomar las que quieras de mí. Viajan con el viento, son pequeñas alas. Teníamos este tesorito acá del nuevo disco que van a sacar Moscovici y Lugones, o Lugones y Moscovici, y lo puse porque por un lado todavía no sonó y quería mostrártelo, y por otro lado, bueno, cuando lo escuchábamos me decías, hay dos temas acá, ¿no? Hendrix y la música neobolsón. Sí. Bueno, antes que nada, te quiero aclarar que Pequeña Ala es uno de los temas favoritos de toda mi vida de Jimi Hendrix. Y escucharlo tocado por Horacio y Daniel me parece una producción fantástica. Muy, muy bien hecho, muy lindo. No sé, me encantaría juntarme con ellos y cantar encima de la voz de Dani o Dani encima de la voz mía, en los dos idiomas. Sí, el tema a mí, la verdad, este tema me impresionó mucho. ¿Qué pasa que hay tanta música acá? ¿Será que el lugar llama? Yo siempre fue una que pensaba que la música existe, la música está en las esferas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tratar de atraparlo y que pase por nosotros. Nosotros somos simples instrumentos. No es que nosotros somos grandes inventores. Creo que científicamente está comprobado que en los cielos se escuchan conciertos de Beethoven, Tchaikovsky, quedan dando vuelta. Porque. ¿Que la música clásica también es algo que llevas? De hecho, mi padre fue el fanático de la. Yo fui, me creé de cuña con la música clásica. ¿Con qué? Todo lo que te puedes imaginar: de Brahms, Beethoven, Tchaikovsky. Un tema clásico. Un concierto, algo para que pongamos un pequeño fragmento. Qué difícil, realmente. Sos terrible, la pregunta que me haces. No, me mataste, porque en este momento me tendré que sentar media hora en el baño a pensarlo bien, porque sí, así me devuelve toda la cabeza. Sí, a mí también me quedó muy atrás. Yo, cuando era chico, amaba la música clásica, hasta que aparecieron los Beatles. Sí. que también son clásicos ahora, ¿sabía? Obvio. Y me encantaba Vivaldi, Bach, toda esa época. Bueno, ahí me nombraste uno, por ejemplo. Vivaldi, ese famoso... Las cuatro estaciones. Claro. ¿Relajamos un poco esto y ponemos un poquito? Dale, dale, sí. Estaría bueno escuchar. Sí, hermoso. Hacía mucho trabajos en teatro y una vez hicieron una obra de teatro sobre la vida de Vivaldi y yo era muy jovencito, entonces me tocaba hacer la parte de cuando yo era chico. No entendía nada, por supuesto, pero está en ese ambiente, ¿no? Todo con el vestimiento de la época, los actrices, los actores y todas esas cosas, y la música en sí, y era como volver para atrás, ¿ves? En el tiempo. En realidad también elegimos el tema un poco porque te pregunté cuál era tu estación favorita y me dijiste el otoño. A mí me encantan todas las estaciones, pero la verdad que otoño es Yo pienso que si Van Gogh hubiese vivido en el Bolsón, no se hubiera cortado con esos ocres que tenemos en el otoño. Los ocres de Bolsón en otoño, flameante. Aparte, viene bajando el calor del verano, uno respira un poco más, viene un poco de aire fresco. Bueno, quedó picando eso, esa pregunta de los músicos del Bolsón. Y quería, bueno, por acá han pasado muchos músicos, hay muchos músicos. Contame un poquito de eso, que tal vez por ser nuevo acá no conozco. Bueno, hoy en día la mitad no los conozco, porque vienen de afuera, todavía no tengo el gusto de conocerlos, pero conocí varios, conocí muchos. Todos están forjando, empeñando, de alguna forma Bolsón sigue reteniendo esta cosa fantástica que tiene, que es un lugar donde uno se puede dedicar a la música sin que sea una cosa que sea demasiado exigente, digamos. Lo puedes tratar de una forma normal, natural, como un hobby o como un buen pasatiempo, una cosa simplemente que te gusta hacer. Seguimos teniendo esa posibilidad. Yo me junté con varios conjuntos en Buenos Aires, por ejemplo, y era muy exigente, todos querían hacer famosos y tenemos que trabajar esto y tenemos que trabajar lo otro. No había un relajo tranquilo donde uno puede sentarse y practicar un tema porque realmente te gusta. Y no existe otra cosa solamente porque lo quieres hacer por el hecho de que salga bien y que te deja satisfecho. Y eso es lo que me parece que atrae a Bolsón, la tranquilidad que tenemos acá para poder desarrollar ese tipo de cosas. Igual nos falta como un poquito todavía de juntarnos más, creo, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando, lo que tratamos de hacer con Discos Goga y con los artistas, porque son tan buenos, ¿no?, que juntándose, como vos decías recién, wow, cómo me gustaría juntarme con Horacio y Daniel para... Sí, sí. ¿No? Es decir, creo que es hora a ese nivel de juntarse, porque hay algo muy especial con los músicos. Y la diversidad de estilos, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, estaba escuchando a uno de los chicos de la orquesta de tango El Chamullo. Uh-huh. Y hablaba como un rockero, ¿no? Entonces es como que, ¿eh? Sí, esa es una cosa que me quedé pensando, ¿no? Porque habíamos hablado antes, ¿no? De que vos me preguntaste, ¿qué es lo que más te pegó de la música cuando llegaste a la Argentina? Y me olvidé totalmente de decirte, también una de las cosas que más me pegó cuando llegué a la Argentina era el tango. En Buenos Aires el tango es una cosa muy especial. Y yo fui a ver varios conciertos y varias orquestas en barrios como Saavedra, estuvo en el bar de Goyeneche. Y realmente esa cosa también me refascinaba, impresionante. Todo el folclore atrás de todo eso. No solamente el rock and roll y la movida, digamos, moderna de la música, lo que nosotros llamamos moderna, porque para mí el tango sigue siendo más moderna que... ¿Cuál fue tu ídolo de tango? Bueno, muchos me hablaban de Gardel, pero a mí me parece Goyeneche. Mira, hay muchos tangueros de barrio que son excelentes, ¿no? Qué sé yo, como La Roca en Bolsón. La Roca no lo conoce nadie, no lo conoce acá en Bolsón. Pero en Buenos Aires existen muchos músicos de barrio, que excelentes músicos. Bueno, pero vos podés llevarte a la luna solamente un tema por género. Y bueno, ya que hablaste del tango que te pegó tanto, te digo, bueno, dale, larga un tema. Goyeneche me encantó porque la calidad de voz y la personalidad que tenía. Y era imponente el tipo. ¿Lo relacionas con el blues? Sí, totalmente. Arranca, macho. Marena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Hace eso del suburbio, su voz perfuma. Marena tiene pena de bandoneón tan desallá. En la infancia es su voz de alondra. Tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra. Cuando se pone triste con el alcohol, Marena canta tango con voz de sombra. Marena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. ¡Dale, Juan! Criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena, que te tengo con voz quebrada, en Malena tiene pena de bandoneón. Tema de Goyeneche, Malena, ¿no? Se llama. Dice, a mí me voltea la cabeza, ¿qué crees que te diga? George the persecutor was a cruel and simple man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, yeah. I said, yeah. Augustus' new temptation was women, wine, and song, and he never even thought that he was doing something wrong. I said, yeah. I said, yeah. Come on, y'all. Something wrong. I said, yeah. I said, yeah. Say to me, oh yeah, you thought I saw an angel cry. I thought I saw a teardrop dropping from his eye. Muchísimas gracias, ha sido un placer tocar para ustedes. Muchísimas gracias a todos. Háblame de La Roca, porque La Roca la llevas adentro, ¿no? El grupo es tu compañero, sí, de vida. Háblame de tus compañeros, de La Roca. Tirales una onda desde acá si querés. No, la verdad que yo estoy muy, muy, muy agradecidos a todos ellos, en principio por aguantarme. Creo que finalmente logramos una cosa que a todos nos sirve, a todos nos gusta. Hubo años locos, años que en la vida de cada uno a veces lleva sorpresas, cambia las cosas, pero si hay una cosa que siempre mantuvimos era, más allá de todos los problemas que aparecían en el camino, nos planchábamos y dijimos, bueno, seguimos adelante. Y hoy en día para mí es una gran alegría tener un grupo de amigos, porque más allá de todo son amigos, y todos podemos reunirnos y juntar a hacer lo que más nos gusta, que es la música. Ese para mí es una cosa fantástica, así que desde mi corazón a todos ellos los agradezco mucho. Y yo desde acá quiero plantear algo, porque bueno, esto de alguna manera es la presentación de un disco que hizo La Roca el año pasado en la parrilla que está en Subida Marqués y, sí, sí, y Ruta 40. Y sueño con escuchar un disco de La Roca en estudio, así que los comprometo de alguna manera a que hagamos ese disco. Para nosotros sería un placer, porque Hablando de este disco, me quedo pensando, bueno, se grabó en condiciones medias extremas. Nico Guarnieri hizo un laburo muy bueno, la verdad. Sí. Así que no quiero olvidarme de él porque realmente sí son condiciones que... Por eso sueño con un disco de La Roca. Igual el vivo está bueno. Mikey, realmente... Me has alegrado muchísimo en estos días que hicimos el programa, porque bueno, entre tanto armamos un piano, nos conocimos más y bueno, la última pregunta es tipo Radiolandia y es ¿qué sueños se te cumplieron y cuáles no? Los sueños que me cumplieron es que de hecho siguen cumpliéndose, que es a través de la música, que es lo que más amo en realidad. El otro es mi hijo, mi familia, los amigos y en general el sentirse vivo y en bienestar para seguir todo lo que se puede seguir haciendo acá, en este lugar maravilloso. Bueno, fue un placer. Agradezco ahora a Bárbara Erak, productora de Goga, que nos cedió este final con Citar, hasta que, como vos decís, en un estudio se desafina. Mike, te agradezco muchísimo. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Por ejemplo. No sé si ustedes se notan pequeños cambios. Sí, leves. Y estos son... ¿Qué cosas que no permitan? En mi repertorio, porque si hay una cosa que odio, es un instrumento desafinado. Orejas en el Universo.